Bien, ante todo, feliz año nuevo a todos los presentes y a los que nos escuchen por internet. Continuamos estas clases que quedaban pendientes sobre este tema que hemos desarrollado bajo este epígrafe, este título, El problema de la metafísica en Santo Tomás. En la última sesión les repartí un dossier que pretendía ser un resumen a modo sumario de los puntos que habíamos desarrollado hasta ahora y les añadí un par de textos de Santo Tomás, aquel del proemio a su comentario a la metafísica de Aristóteles y también el capítulo primero de la primera contra Gentiles. En fin, ahora se trataría de retomar la cuestión ya comprobando, cerciorándonos, precisando el sentido, su sentido y estado, en el propio contexto filosófico contemporáneo. No me referiré, por lo tanto, a aquellas sugerentes comentarios de Kojève, por ejemplo, al problema en Hegel y en otros autores, sino que iría directamente a automismo contemporáneo y en la última sesión, porque así lo debo al título, trataría la cuestión en Heidegger. Bien, el texto que les he repartido hoy precisamente tiene esta responde a esta voluntad, precisar el sentido y estado de la cuestión en el propio automismo contemporáneo. El texto que les he pasado, el primer texto, es de Rousselot, de su libro El intelectualismo de Santo Tomás. Es un libro que se publicó en 1904. La cita corresponde a su introducción que se añadió en la segunda edición de 1924. Es un texto que conviene leer detenidamente porque, en fin, no solo porque nos reafirma en lo que hemos tratado hasta ahora, sino porque influyó decisivamente en todos los trabajos, o al menos en los primeros planteamientos de la cuestión, en Bofill y en el propio Canals. Lo leemos, lo comentamos, y después veremos qué proyección tiene estas tesis implicadas en Rousselot, tal como pudieran influir en el planteamiento de Bofill o de Canals y en el resto del siglo XX. Bien, fíjense, entresacado lo que me parece a mí que es el texto que resume la idea principal del autor, tal como él mismo lo dice al final. Leemos. Santo Tomás recayó intelectual y moralmente en la mentalidad griega, y he aquí evaporada la esencia del espíritu cristiano, puesto que este espíritu consiste en poner en la cima de todo, no una idea, sino una persona espiritual. ¿Recuerdan aquello que les decía el primer día de clase, cuando se contrapone la ontología del ente común, indeterminado, del ser imperfectísimo, como el más universal y vacío de los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera, con aquello que es objeto propiamente de la sabiduría primera, que es la finalidad del hombre, que Santo Tomás reafirma como su perfección en su felicidad, surgirán toda una serie de antinomias, de contradicciones, diríamos resumidamente, entre lo esencialista y lo existencial, que también tienen unas implicaciones no solo sociopolíticas, como podría ser la reivindicación de lo tradicional o lo moderno, sino también en la propia religión. Porque apelar al ser, a la ontología o a lo griego, se ha visto como una influencia, una interferencia paganista de lo helénico respecto del espíritu puro cristiano. O sea, ¿recuerdan aquello que les decía el primer día de clase? ¿De acuerdo? Esta contradicción entre lo ontológico, helenista, pagano, y lo personalista, moderno y por cristiano. Bien, pues esta misma antinomia se le ha criticado a Santo Tomás y a toda la escolástica en general. ¿Recuerda usted que me decía, oiga, esto qué quiere decir? Decía, pues mire, lo que más molesta a los teólogos cristianos, sobre todo a los fideístas cristianos, es que se categorice el misterio de Dios. Es decir, que se le aplique categorías ontológicas a Dios, como puede ser sustancia, la propia realidad personal, es decir, que parece como que haya que mantener a Dios en el misterio más allá del ser y no decir nada acerca del ser de Dios. No sé si me explico. Porque en el momento en que se afirmase humanamente algo sobre el ser de Dios, Dios es sustancia, que estamos rebajando el misterio de Dios a las categorías humanas y esto no se puede hacer porque entonces inmanentizamos el misterio de Dios, etcétera, etcétera. Pero claro, la contrapartida es que al final pues Dios queda en la nada y o acabamos poniendo la nada en Dios mismo o acabamos diciendo que Dios es nada. No sé si me explico. ¿Me entienden? Es decir, esta contraposición entre lo cristiano por personalista y lo griego por ontológico también se le recrimina a Santo Tomás y a la escolástica en general. Bien, pues esta objeción la considera Russell, la pone en el centro de su ensayo sobre el intelectualismo de Santo Tomás. Es decir, se ha acusado a Santo Tomás de que se helenice, de que se ontologice, cuando, evidentemente, para el cristianismo, en la cima de la realidad, no está el mundo de las ideas, como podría ser en el platonismo, sino que está el mundo de las personas. Es decir, siempre que se diga la cima es la persona, esto es, por una parte, es ya un juicio de sentido común, pero que reafirma el cristianismo. ¿De acuerdo? Hoy en día puede que parezca muy optimista afirmar que ya es un juicio de sentido común, poner en la cima de todo a la persona. Pero es más o menos así. ¿De acuerdo? Es más o menos así. Pongo siempre el ejemplo. Vamos conduciendo y tengo que frenar porque para elegir si atropello a un bebé en el cochecito o a sus padres y al perro que les acompaña. Pues bueno, en fin, lo primero que intento evitar es atropellar al bebé, que va en el cochecito. Después a los padres y al final el perro, mira, mala suerte, aunque, bueno, según qué películas, uno da la vida por salvar el perro, ¿no? Bien, en fin, no sé si me explico. Esto continúa el texto de Russell. Estos comentarios los hago para que ustedes asimilen, hagan suyo el tema, la cuestión más allá de la letra. Esta última objeción que hemos transcrito marca el punto preciso donde el intelectualismo tomista escapa finalmente de las capturas de sus adversarios, porque la objeción se revela claramente como un contrasentido. Se cree llevar un golpe decisivo, pero no es Santo Tomás a quien se alcanza. Porque uno de los objetivos de Rousselot sea precisamente advertir que también para Santo Tomás, en la cima del ser inteligible, está la persona, como aquello que es propiamente inteligible, que es propiamente ser inteligible. La entidad por sí, en su ser máximamente inteligible, también es una realidad espiritual, es una persona espiritual. Sea en Dios, sea en el horizonte creado, refiriéndonos por persona espiritual, ya no a los ángeles, sino al propio hombre. Es decir, la tesis que intenta demostrar Rousselot es que también, que Santo Tomás alcanza la síntesis entre el ser y la persona. Porque en Santo Tomás nos encontraríamos que también el máximo ser inteligible es la persona en su intimidad espiritual. Esto parece difícil de asimilar. Armoniza, sintetiza los dos extremos. Si no fuese así, la ontología no podría ser vía de perfección y felicidad. Porque acabaríamos yendo. La ontología nos tendría que llevar a algo ajeno a la vida personal, al mundo de la persona. Entonces, la ontología no podría ser vía de perfección y felicidad personal. Si nos lleva a lo impersonal, no puede ser vía de felicidad personal, evidentemente, ¿no? No sé, me explico. A ver, ¿por qué? Porque las personas son felices con las personas. Consigo mismas y con los demás. Y su mundo. O sea, la caseta, sus amigos, sus hijos, la familia, en fin. Y lo que necesitan para ir sobreviviendo y pasar una vida entretenida. Y con Dios, en el fondo de su quehacer cotidiano. No sé si me explico. Lo demás son entretenimientos. Es decir, uno, aquello que siempre se dice, ¿no? El dinero no da la felicidad. Los placeres que compras con el dinero no dan la felicidad. Las personas que compras con dinero tampoco te dan la felicidad. Uno se puede pasar las noches en un burdel y sentirse el más desgraciado de todos los seres humanos, ¿no? Porque sabe que precisamente aquello solo lo consigue a través de su dinero, pero que todo es una farsa y una mentira. ¿Me entienden? Si esto son fadas contadas, diríamos en catalán. Bien, continúa el texto de Rousseau. No es una idea lo que está en la cima de todo, sino una persona espiritual. Esta aserción supone un contraste entre idea y persona espiritual que Santo Tomás no admite. Esta contradicción entre... Es decir, formular la objeción es suponer que hay una contradicción final entre idea y persona que Santo Tomás no admitiría. Y claro, hay que ver qué es esa idea en su ser inteligible. En general, en el mundo filosófico, aquí y en este texto, por idea se entiende el ser, la entidad propiamente inteligible, en su ser inteligible. ¿Me entienden? Si quieren, en un sentido platónico. Pero, advirtiendo, ya lo veremos por qué, que en Santo Tomás, como para toda filosofía cristiana, ese ser inteligible es propiamente la persona. Ya que precisamente, continúa Rousselot, el principio fundamental de su metafísica intelectualista es que toda persona espiritual es una idea, que hay identidad perfecta entre idea y realidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto de que toda persona espiritual es una idea? ¿Es algo pensado? No. Aquí se tiene que entender que toda persona espiritual es un ser inteligible. Es un ser intelectual, inteligible. ¿Me entienden? Es decir, en este sentido amplio que hemos calificado el término de idea. Y ahora viene la tesis nuclear que ya anticipé en alguna de las sesiones, en que se basa se basaría la síntesis de Santo Tomás entre lo inteligible y lo personal y que reivindica Rousselot. Para él, para Santo Tomás, entendimiento en acto e inteligible en acto son dos nociones convertibles. Esto es el núcleo de lo que podríamos llamar síntesis ontonoética de Santo Tomás. Lo escribo. A veces hay que inventar palabras, hay que reivindicar palabras en terminología griega, como hacen los médicos, para darse un aire de sabiduría y de ciencia. Si uno dice la identidad entre el ser y lo intelectual, parece que uno sigue hablando, como que hoy he venido a tomar un café y he venido a Barcelona a dar una clase. Pero si dice identidad ontonoética, parece que estemos ya categorizando algo realmente serio, importante y bien pensado. Es decir, aquello que se critica, no categoricemos como los griegos, y no hacemos otra cosa para aparentar ciencia. Ahora esta objeción que hacen los teólogos fideístas, no categoricemos a Dios ni la religión y tal, dígaselo a los médicos. Dígaselo a los médicos, eso es lo que pasa hoy en día. Vas al médico y te dice, no, tiene un virus. Bueno, diga, pero ¿qué enfermedad tiene? Un virus. Pues, porque ya no sabe en griego, ya no sabe cómo calificar las enfermedades que tiene. En fin, bromas aparte, lo que llamaría identidad ontonoética. Digo ontonoética, la noesis, que es el entender. Ya sabéis que por otro y el ontos, pues el ente. Claro. ¿Por qué aquí estoy reivindicando el término autonoética? Para referirme a lo que es propiamente el acto de entender. Como algo previo al logos, ¿no? Porque claro, esta identidad autonoética ya sabemos que tiene que ver con la ontología. Disculpad que haga esta digresión, ¿eh? Este paréntesis. Aquí, claro, estamos hablando del logos, esa razón que es palabra. Y de esto ya hemos hablado. Pero es que antes de concebir, de razonar, hay que entender. Hay que recibir alguna información, algo que se va a entender. ¿De acuerdo? Pues esta fase, como podríamos decir, previa de la propia ontología, es aquello que se arraiga, que es la identidad entre el ente y el entender. Porque fijaos, no siempre se ha dicho que el entender sea logos. Hay quien ha considerado que el entender es intuir, es ver, una visión intelectual, carente de logos y de concepto. Por lo tanto, diríamos, hay como una, en el propio acto de entender, en la propia dimensión intelectual, como un doble nivel, ¿no? Lo ontológico, que sería expresión de lo ontonoético, ¿eh? Expresión, formulación de lo ontonoético, la identidad previa entre el entendimiento y la realidad. Siendo uno, alcanzando esa unidad, uno expresa en el concepto lo que ha entendido o lo que está entendiendo. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? ¿Eh? Identidad ontonoética entre el ser y el entender puro, la noesis. Bien, pues esta identidad ontonoética se expresa en esta tesis que recuerda Rousselot de Santo Tomás. Para él, el entendimiento en acto y el inteligible en acto son dos nociones convertibles. Recuerden aquello que les expliqué. Para Aristóteles, ya, el entendimiento en acto es uno con lo inteligible en acto. El entendimiento en acto de entender mantiene una íntima unidad con lo inteligible en acto. Lo que está siendo ya inteligible por sí mismo, lo que ya es apto para ser entendido por sí mismo, en sí mismo. Veamos. Bien, ¿cuál es la diferencia que no entiende entre el entendimiento en acto y el inteligible? Sí, el inteligible en acto se refiere al objeto y el entendimiento en acto al acto de entender. Exacto. Es decir, tú tienes la capacidad, el entendimiento, cuando entiende en acto, ya es uno. Ya se mantiene en íntima unidad con lo inteligible en acto. ¿En qué proporción? Como el acto, como una facultad que es especificada íntimamente por lo inteligible. Forman una íntima unidad. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Los inteligibles en acto, que son, por ejemplo, el mundo de las ideas platónicos, el mundo de las ideas platónico, no existen al margen de un entendimiento que los entienda. Esto es lo que quiere decir. Y no solo eso, porque uno podría seguir siendo platónico, es decir, está en el mundo de las ideas y un entendimiento que las mira. No, es que ese mundo de las ideas siempre está en el seno íntimo de un entendimiento. Exacto. Inteligible en acto, si no hay un entendimiento, si no está siendo en un entendimiento que lo entiende. Esto es fortísimo. Esto es aristotélico. Y claro, Santo Tomás lo integra con la teología cristiana porque es perfectamente conciliable, es lo que está pidiendo. Porque para el cristianismo, para el cristianismo, para la religión cristiana, para el cosmorama cristiano, no puede haber un mundo de ideas al margen de Dios. Un mundo de ideas al que se tenga que someter Dios. ¿Me entendéis? Es decir, para el mundo cristiano no puede haber un mundo de ideas que esté al margen y enfrentado a Dios. Un mundo de ideas al que se tuviera que someter Dios en su creación, en su en su propia vida intelectual o espiritual. Sí. No podemos pensar o admitir que puede haber algo inteligible pero que no está entendido todavía. Exacto, pero eso es lo inteligible en potencia. Y lo... Claro, es que... Pero, hombre, este es el siguiente... Claro, es que si ahora solo dijéramos lo inteligible en acto, en el seno de un entendimiento en acto, claro, entonces parecería que todo es creación de un entendimiento y que no hay inteligibilidad fuera del entendimiento que lo entiende y que las cosas son ininteligibles y son irracionales. Claro, por eso, o sea, Aristóteles gradúa, porque si no acabaríamos en un idealismo absoluto. No lo he dicho todavía, pero claro, el inteligible en acto es en relación a un inteligible en potencia. Las cosas en sí mismas son inteligibles en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una inteligibilidad, pero que todavía no está constituida, no está definida perfectamente para ser ya entendidas espontáneamente, sino que requieren de una abstracción previa. En el aristotelismo y en Santo Tomás, esa abstracción es porque lo inteligible se constituye por lo inmaterial y, por lo tanto, se tiene que hacer inteligible en acto separándolo de lo material. Yo me olvidaba de la expresión en acto. Y lo mismo le sucede al entendimiento. El entendimiento, precisamente, Santo Tomás gradúa la escala de los entendimientos según su estructura acto potencial. En Dios es acto puro, los ángeles actos, potencias siempre en acto, y el entendimiento humano potencial solo se actualiza según va abstrayendo de la realidad. ¿De acuerdo? Pero, si tenemos que hablar de inteligibles en acto, es decir, lo que para el platonismo sería el mundo de las ideas, separadas ya de todo lo material, el mundo de los noemas, que diría Husserl, es decir, de los inteligibles puros, si tenemos que hablar de los inteligibles puros, para el aristotelismo, y así lo integra Santo Tomás, el mundo de los inteligibles puros siempre está en el seno de unos entendimientos que los entienden. Ahora bien, las cosas tienen inteligibilidad en potencia, y los entendimientos se gradúan también según su índice de potencialidad. Esto, insisto, la síntesis de esta ontonoética es capital, es capital, es capital, es capital. Si no se entiende esto, tal como lo estamos explicando ahora, no se entiende la gran novedad que implica el tomismo y la síntesis de Santo Tomás. Porque claro, ahora fijaos, entre lo sapiencial, que busca considera la perfección del hombre en su felicidad, y lo ontológico genérico, está la vía media, la síntesis, que considera, no, lo inteligible es la persona. Lo propiamente inteligible es el mundo, siempre está en un mundo de entendimientos. Entendimientos, que es la propiedad característica de las personas. La capacidad intelectual. Y esto no supone negar nada del voluntarismo y del amor, etcétera, etcétera, porque precisamente podemos amar personas y realidades porque así lo entendemos, así tenemos capacidad intelectual. Y no somos solo seres imaginativos sensibles que solo quieren los deleites de la carne al pasar por delante de una pastelería. No, tenemos capacidad intelectual como para reflexionar y reconducir los apetitos sensibles al amor propiamente espiritual, interpersonal, de amistad. Esto que parecen cuestiones de sentido común, bueno, pues uno se podría ganar la vida haciendo cursos de liderazgo personal recordando estas tesis. Yo no lo voy a hacer porque no sé de marketing. Pero no sé si me explico. Bien, continuemos porque esto lo pasaré, si no hoy, pues lo colgaremos por internet detalladamente. Bien, ahora viene una frase que les sugiero que se la aprendan de memoria para el resto de sus vidas y sus trabajos intelectuales y proyectos de doctorado y de cursos, etcétera, etcétera. Ojalá a mí me lo hubiesen dicho el primer día de clase en la universidad. Ojalá. O me la hubiese encontrado escrita en el frontispicio de la universidad. El frontispicio de la universidad, la Facultad de Filosofía de Barcelona, de la Central, hubiese encontrado esta frase. Las verdaderas ideas, los verdaderos noúmenos, como se diría hoy en día, son los espíritus puros, los inteligibles subsistentes. En la, Rousselot lo formula con la terminología de Platón, las verdaderas ideas, y con la terminología de Kant, el mundo de los noúmenos, de las cosas en sí. Dice, son los espíritus puros, los inteligibles subsistentes. Claro, estos espíritus puros es el mundo angélico, es el mundo de los ángeles. Propiamente, espíritus puros, separados totalmente de la materia, el mundo de las ideas, que son el mundo de los inteligibles, el mundo de los noúmenos, son entendimientos puros. Claro, como consecuencia, si todos los no hay inteligibles fuera de un entendimiento que los entienda, solo encontraremos los inteligibles por su propio ser, en los que son inteligencias, los seres que son inteligencias. Hoy en día uno puede hablar ya perfectamente, sin ningún rubor ni pudor, de los ángeles, de lo que también más se vende en las librerías de autoayuda, ¿no? Libros sobre los ángeles, la lista de los ángeles, y el ángel que me ayuda a aparcar el coche, y el ángel de la, no solo el de la guarda, sino que hay ángeles ya para todo, ¿no? El ángel de la cocina, el ángel de todo, ¿no? Hay ángeles por todas partes. La gente reivindica el mundo de los ángeles, es decir, y el mundo del espiritismo, y el, en fin, hoy en día hay para todos los gustos, ¿me entienden? No sé, ¿eh? Bien, vamos, sin ningún tapujo, ningún rubor, aparte que en la filosofía siempre ha retornado esta figura de lo intelectual puro, el entendimiento puro, ¿eh? El ser intelectual puro, el ser racional puro. En el racionalismo cartesiano se tiende, en Descartes, se tiende a mantener una autoconciencia de la mente que es puramente pensante, perfectamente distinguida del cuerpo. Ya sabemos que para Descartes no está diciendo el hombre es un ángel, pero está considerando la mente humana como si, según el modelo del ángel. Y también nos lo podríamos encontrar en Kant, etcétera, etcétera. Este era uno de los temas que Canal siempre sugería del que se hiciesen tesis histórico-filosóficas. El modelo del conocimiento angélico en el racionalismo moderno. Lo sugiero por si alguien se anima a hacerlo, ¿eh? El modelo del conocimiento angélico en el racionalismo moderno. Podría ser una buena tesis doctoral. O al menos una tesina. No sé si hoy en día se hace tesina, no sé. Bueno, o un buen artículo para publicar y darse un poco de renombre a uno mismo. Bien. Disculpen las ironías, ¿eh? Pero, en fin. ¿Diga? Claro, ayudan a... Sobre todo, ayudan... ¿Sabe a qué ayudan más? A perderle miedo a la filosofía profunda para que uno se dé cuenta de que no lo... de que está al orden del día. La filosofía profunda uno se la encuentra en el telediario, se la encuentra en las... Sí, sí, se la encuentra en los escaparates de las tiendas, etcétera, etcétera. Se la encuentra hasta en la panadería. Sí, porque... O en la fotocopistería, porque dice, no, no, yo... Las A's que sean A's y las B's que sean B's, ¿no? Es decir, no, no. El papá y el viví. Esto es el principio de no contradicción. Cuando dice, no, no, el papá y el viví, a mí que no m'enredi, principio de no contradicción, ya está, no. Ya está, pots començar, ¿eh? Bien. Bien, pues continúo. El inteligible es por esencia el viviente, el sustancial. Y ahora viene, o sea, hasta aquí con Rousselot perfectamente de acuerdo. Bofill, Canals, evidentemente. Andaban. Y yo mismo, cualquier tomista tendría que estar ya, tendría que haber llegado hasta aquí. Tingui. Tingui, disculpe. Tingui. Tingui, tingui. Moltes gràcies a vostè. Bien, pues, como les decía, en este párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto párrafo, cuando dice Rousselot, el inteligible es, por esencia, el viviente, el sustancial. El ser viviente sustancial, como ser intelectual, etc. Hasta aquí, todos los tomistas se supone que estarían de acuerdo. Ya No podías pasar 5 años estudiando Santo Tomás y todavía no haberse enterado de esto, ¿eh? Ojo. Pero hasta aquí podríamos estar todos de acuerdo. Y todos los filósofos personalistas. Y más o menos todos los modernos. ¿De acuerdo? El problema, ¿eh? Claro, es que esto de ser, reconocer seres intelectuales, que la persona sea ser intelectual, etcétera, etcétera. Bueno, esto, cuidado, esto ya había más distinciones, ¿eh? Más diferencias. Pero ahora viene la consecuencia que deriva de aquí Rousselot, que implicará la polémica, sobre todo con Canals. Rousselot afirma: conocer es principal y primeramente asir y estrechar en sí otro ser, también capaz de asirnos y estrecharnos. Tendría que decir esto: asirnos y estrecharnos. Repito. Conocer es principal y primeramente asir y estrechar en sí otro ser, también capaz de asirnos y estrecharnos. Es vivir de la vida de otro viviente. Es vivir de la vida de otro viviente. Esto, conocer es principal y primeramente asir y estrechar en sí a otro ser, también capaz de asirnos y estrecharnos, es vivir de la vida de otro viviente. De acuerdo, es la fase esta que diríamos estrictamente ontonoética del acto de entender. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. En lo que sería esta fase primera del acto de entender, que se hace uno con lo inteligible del ente. Y el ideal es este vivir de la vida de otro viviente, asir, estrechar otro ser. Este sería el ideal. Continúa una nota a pie de página de Rousselot, que se la he añadido aquí entre corchetes. Dice: para esto no es necesario que el conocimiento sea inmediato, es decir, que la realidad por mí conocida sea idénticamente la idea misma que yo tengo, es decir, que sea absolutamente inmediato, es decir, que la realidad esté en mí mismo, la realidad que conozco. Podría ser otro, pero que la conozco, pero que la abrazo, aunque sea a través de ideas que me hago yo de la realidad, etcétera, etcétera. Claro, esto sería el ideal supremo de la captura intelectual del ser. Según Santo Tomás, solo se realiza en dos casos: en las intuiciones del yo actual por sí mismo y en la visión beatífica. Este ideal definido, si, fíjense cómo está argumentando Rousselot. Está diciendo: lo inteligible como tal son seres otros seres intelectuales. Por lo tanto, lo que el ideal del conocer es propiamente asir y abrazar otros seres intelectuales. Pues claro, es asir y abrazar otro ser que también me pueda asir y abrazar a mí mismo. Es decir, otro igual que yo. El ideal del conocer, si los inteligibles son los seres personales, las personas. El ideal del conocer seres inteligibles es el ideal de conocer personas. Otros que también me pueden conocer a mí mismo. De yo a yo. ¿De acuerdo? Y dice: esto puede ser a través de medios intermedios, a través de especies o diríamos ideas, representaciones intermedias, aunque el ideal sería el conocimiento plenamente, dice, fíjense por dónde va Rousselot, el ideal del conocimiento plenamente intuitivo, entendiendo por intuición aquel conocimiento en que no solo se da la representación inteligible, sino la propia realidad de la cosa así entendida. Y claro, este conocimiento intuitivo en que tengo la idea inteligible de la realidad en sí misma, solo se puede dar, en el caso del hombre, solo se puede dar en el conocimiento que tiene de sí mismo. ¿En qué otra realidad en sí puedo poseer en la idea que tengo de ella, sino mí mismo, yo mismo? Porque todo lo demás es distinto de mí. Yo, por el hecho de entender la raíz cuadrada, no tengo todas las raíces cuadradas en sí, no tengo todas las cosas de las que calculo las raíces cuadradas en mí mismo. Yo, por el hecho de ver este banco y entender que esto es un mueble, no tengo el banco en mi cabeza. No sé si me explico. Es decir, una cosa es la realidad intencional, inteligible, pura, en la idea, y otra es la realidad entitativa. Hagamos esta distinción. Antes hemos tenido que recordar lo inteligible en acto, lo inteligible en potencia. A partir de ahora yo siempre les diré, realidad intencional, la realidad en las ideas, en la mente, en las representaciones mentales. Realidad entitativa, la cosa en sí misma. Esto que estoy cogiendo y tocando, la cartera en sí, ¿de acuerdo? Yo tengo la idea de esta cartera, pero no tengo la realidad entitativa de la cartera en mi mente. El único que tengo, tal como tengo en su realidad entitativa, tal como tengo su idea, es a mí mismo. Pues bien, el ideal máximo es la contemplación, sería la contemplación beatífica de la esencia de Dios. Estando íntimamente unidos en la esencia de Dios, en Dios mismo, por su propia transparencia, se contemplaría y se conocería. Estos serían los dos ideales de conocimiento intuitivo. No hablo del conocimiento sensible, porque para mí, ya digo, para mí, esto sería un tema a discutir, pero para mí el conocimiento sensible no es plenamente intuitivo en este sentido de realidad inteligible en su propio ser entitativo, entre otras cosas porque lo sensible no es inteligible. Punto. Y porque tengo imágenes de las cosas que voy viendo, por muy evidentes que me parezcan, no es una intuición, no es un conocimiento intuitivo, al menos intelectual, evidentemente. Sí que se podría hablar de una intuición sensible. Bueno, dejemos este tema porque nos desviaría demasiado. Ahora continuemos, porque viene la tesis, la consecuencia ya finalmente polémica. Finalmente polémica de Rousselot. Dice Rousselot, la inteligencia es el sentido de lo divino. El ser de Dios es propiamente un ser intelectual, un ser espiritual, diríamos. ¿De acuerdo? Porque ella, la inteligencia y viceversa, la inteligencia humana tiene como sentido último la contemplación de Dios. Esto es lo que está pensando aquí. Este es que los franceses, en fin, siempre hay como una ambivalencia, ¿no? Es decir, cuando estas tesis de Rousselot, la inteligencia es el sentido real porque es el sentido de lo divino, que esta es la tesis también de Rousselot, ¿no? La inteligencia es el sentido de lo real porque la inteligencia es el sentido de lo divino, uno se lo puede tomar en las dos direcciones, ¿no? Es decir, la inteligencia es el sentido de lo real, quiere decir, es el fin último, el valor supremo de la realidad, la intelectual, porque es el sentido también de lo divino, porque Dios es un ser intelectual también. Pero también nos lo podemos tomar diciendo, claro, la inteligencia se refiere a la realidad, porque también se refiere a Dios, es capaz de Dios. Dios, que es creador de la realidad, es el goce, es el fundamento último de la correspondencia entre lo intelectual y lo real. Bien, esto que ya llevaría de por sí toda una clase, lo apunto únicamente. Ahora, continuemos. Dice, la inteligencia tiene como sentido último lo divino, diríamos, porque ella es capaz de estrechar a Dios de tal suerte, es capaz, finalmente, de esta contemplación beatífica. Evidentemente, no en esta vida, a no ser en experiencias místicas, sino, y siempre alejadas, sino en la vida del bienaventurado, ya en la vida del más allá. Y ahora viene la tesis, finalmente, polémica de Rousselot. Para hacerse una idea correcta, hay que comprender que su rol, el rol de la inteligencia, es captar seres, no fabricar conceptos o ajustar enunciados. El rol de la inteligencia sería captar seres, no fabricar conceptos o ajustar enunciados. Acabo, para conceder a Rousselot el fin de la palabra, esta es la idea más importante de las expuestas en este libro y es la que habría querido más vivamente iluminar. El resto resulta de ella. Claro, ahora resultaría que, por el hecho de reivindicar que lo inteligible propiamente es la persona, el acto propiamente intelectual es contemplar seres personales, asir y abrazar seres personales, pero no fabricar conceptos ni ajustar enunciados. Si esto fuese así, todo lo conceptual, todo el mundo del logos, todo el mundo de las palabras, todo el mundo de los enunciados, todo el mundo de los juicios, todo sería totalmente relativo y, como dice Rousselot, un artificio humano, un remedio para poder captar esos seres. Esto es aquello del concepto por indigencia. de la realidad. Y como no tenemos esa plena intuición de la realidad en sí misma, fabricamos conceptos y formulamos enunciados. Pero el ideal sería un entendimiento intuitivo de la realidad en sí misma, donde en ese caso ya no haría falta conceptos, ni juicios, ni afirmaciones. Si esto fuese así, ¿cómo es que Dios, en la plena subsistencia de la intelección de sí mismo, emana el verbo, que es concepto y palabra? No sé si me entienden. Es decir, si fuese cierto que el ideal del entender contemplativo de seres personales es la intuición carente de concepto, Dios en la subsistente intelección de sí mismo no tendría por qué formar concepto, ni verbo ni palabra. Y si somos estrechamente intuicionistas, tenemos que eliminar el verbo divino de Dios. A no ser que entonces se le tenga que poner como un dogma de la Santísima Trinidad, y porque lo dice la Biblia. Entonces se cargan de razones los sacerdotes, ¿no? El clero. Es decir, el verbo. Se prescindiría del verbo en Dios. Se tendría que prescindir del verbo en Dios. Si el ideal de la intelección, por el hecho de reivindicar que lo inteligible es la persona, tiene que eliminar lo conceptual, lo afirmativo, el verbo mental, vayamos a Dios. Dios, plenitud de lo inteligible intelectual, precisamente tendría que ser lo más carente de concepto y de pensamiento. Y cuando uno se mira al otro, no decir nada, no digas nada, porque nos tenemos que contemplar. Y esto es la contemplación del otro en el rostro, y lo conceptual, lo afirmativo, lo locutivo, lo enunciativo. Todo esto sobra. Silenci, mirem-nos en silenci, no diguis res. Bueno, pues entonces aquello de Aristóteles que dice la convivencia de los hombres se realiza a través del intercambio de razonamientos, de logos y de pensamientos, sería, entonces, claro, eso sería, pues mira, una herencia, una pijada de un griego helenista que vivía muy bien y que fue tutor y que le fueron bien las cosas y tenía con quien hablar y hablaba mucho. No sé si me explico. Entonces, el mundo intelectual contemplativo del mundo de las personas sería el mundo del silencio, solo del mirarse a la cara, el mundo del rostro. Esto lo dice Levinas, el rostro. Y de esto se hacen libros y tesis y artículos, y es un gran descubrimiento. Ya está muy de moda, claro. Pero entonces, a continuación viene el otro reclamo. Cuando alguien habla de la palabra, tens bona conversa, Jo que bé que s'està prenent el te a les 5 de la tarda i una bona conversa, no només mirant-nos a la cara, La gente busca conversación. I és així. La gente busca conversación, busca palabra, busca conceptos, busca definición. Entre los artistas, típico. Se juntan 4 o 5 a formar un grupo de música. Uno toca esto, el otro toca lo otro. Bueno, pero y sale uno y dice, oye, ya tenemos claro el concepto de lo que queremos tocar. ¿De qué vamos? Es decir, alguien está reivindicando el concepto. ¿Nos vamos a definir de algún modo? ¿O esto va a ser un poti-poti, una orquesta de festa mayor que toca de todo y todo? Y claro, cuando tocas de todo, lo tocas mal. ¿Me entendéis? Es decir, es otra... Entonces, bueno, vamos a otra contradicción. Hemos empezado partiendo de esta contradicción entre el mundo de lo inteligible, de las ideas y de las personas. Pero entonces, cuando se reivindica la primacía de lo personal, entonces viene esta otra contradicción. De lo intelectual, por intuitivo, contemplativo, intuitivo, y lo conceptual, abstractivo, afirmativo. Lo abstractivo, conceptual, afirmativo. Es decir, claro, Rousselot reivindica el valor del intelectualismo. Pero Rousselot definió el intelectualismo que llamaremos intuicionista. El intelectualismo, diríamos, personalista. Un intelectualismo, yo diría interpersonal, pero según el ideal intuicionista, que pone todo lo, todo lo afirmativo conceptual y abstractivo como un artificio, algo relativo, algo a desaparecer. Entonces, claro, uno se encontraría con estas aporías. En lo divino ya hemos dicho, en Dios se tendría que cancelar el verbo divino. Se tendría que cancelar. Y en la vida de la convivencia interpersonal se tendría que cancelar el diálogo con sentido inteligible, lo conceptual, lo definitorio, lo expresivo. Porque cuando uno, de acuerdo, cuando uno le dice a otro, te quiero mucho, está hablando de lo íntimo, personal. No está dando una definición de lo que es el amor. De acuerdo. Pero para que el otro te tome en serio, presupones que te está entendiendo lo que le dices y que tiene un concepto de lo que quiere decir quererte y que no le provoque, no le lleve a engaño. Si esto fuese así, todos los matrimonios deberían ser nulos. Lo digo en serio. Si lo ideal fuese el intelectualismo intuicionista, todos los matrimonios tendrían que ser nulos, porque se supone que dicen, y tú, fulanito de tal, ¿quieres a tal? Y venga, dice, sí, quiero, y lo dice verbalmente. No se mira el rostro uno al otro y dice, con los ojos. No, no jodem. Entonces, ¿dónde está la verdad? Está en ambos. Está en la fase esta de íntima unidad con lo inteligible y está en la fase locutiva, expresiva, que implica ya el concepto. Porque si no, repito, o todo lo conceptual es un artificio, porque en otros extremos poner todo lo verdadero solo en lo conceptual y dejar de lado todo lo contemplativo, intuitivo, etcétera, etcétera. O simplemente, uno, para decir que esto es verdad, se tendría que mirar al Mussén y decir, oh, sí, esto es, no sé, o al juez. El juez pide declaración, oiga, no le pide que se presente allí a mirarse a la cara, le pide declaración. Es decir, es que, de verdad. Y esto lo dice un sacerdote, y lo dice, y entonces todos lo citan, porque a mí me sucede un museo. Esto es lo que me saca más de quicio, ¿no? Me saca literalmente de quicio, perdonen la vehemencia, pero me saca de quicio. Es decir, porque encima lo dice un sacerdote, y como lo dice a principios del siglo XX, y era la síntesis del tomismo y tal y cual, y lo dice, y además, en el contexto francés, etcétera, etcétera. Entonces, esto es definitivo. Bien, es tan definitivo, ¿qué hora es, por favor? 10 minutos. ¿10? ¿Faltan 10? Bien. Bien, ahora vamos. No sé si a lo mejor molesto a alguien, incluso de los asistentes a la clase, a lo mejor les molesto a alguien por mis comentarios, este punto de vehemencia. Y si he molestado a alguien de los que me escuchan por internet, les pido disculpas por anticipado. ¿De acuerdo? Pero es así, yo lo pienso así, de verdad, lo pienso así. Porque es que fa riure. Fa riure, de verdad. ¿Fa riure o fa plorar? A mí me hace llorar. Ahora me haría llorar. Y después pasa lo que pasa en la vida de uno, ¿no? En fin. Ahora vamos a leer un texto de un argentino, Echauri, en un librito, Heidegger y la metafísica tomista. Fíjense de qué año es, ¿eh? Del 1971. Bien, no lo cito ni con un afán de estudio exhaustivo sobre los estudios de los tomistas que han comprado Santo Tomás con Heidegger, no. Ni lo hago con un afán tampoco exhaustivo de estudio de los problemas de metafísica en el siglo XX, no, ni lo voy a hacer nunca. Entre otras cosas porque no tengo tiempo, ni creo que valga la pena. A no ser que haya alguien, una financiera, que me pague por hacerlo y que me pague 30 euros la hora por hacer recensiones de los libros sobre metafísica en el siglo XX. Si me lo pagasen así, tal vez lo haría. Bueno, pues lo cito porque es un texto que precisamente en este esfuerzo por comparar Santo Tomás con Heidegger, intentando salvar a Santo Tomás de la crítica que hiciesen los heideggerianos, precisamente el autor se apoya en Rousselot, para que vean cómo los estudios retornan las tendencias una vez se lanzan, una vez se crean, se formulan, ya quedan, y reaparecen. Dice, Está encarando el tema de la crítica que hace Heidegger a la verdad como supuestamente primera en el juicio, a diferencia de esta fase en que el entendimiento se hace uno con lo inteligible y de cuyo acto se forma el concepto, la afirmación, etcétera, etcétera, que es consiguiente, pero siempre simultáneamente. Bien. Dice, aunque el juicio no sea originario, resulta verdadero en tanto que se apropia del descubrimiento efectuado por el Noein, el entender. Esto echa hoy, fíjense. El juicio asume la verdad de lo que descubre el entendimiento, al hacerse en acto por el inteligible en acto, previamente abstraído, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o como diría Santo Tomás, por el intellectus. Por otra parte, ahora fíjense, ese predominio abusivo de la enunciación discursiva sobre la captación intelectual de los seres, pues claro, de eso se trata, porque Heidegger criticará al común lo conceptual, etcétera, etcétera, ya fue puesto de relieve a comienzos del siglo por Rousselot, cuando presentaba el auténtico carácter del intelectualismo tomista. La palabra misma de enunciable, relativa a nuestros medios vocales, implica temporalización y espacialización de la aprensión intelectual. La idolatría de lo enunciable es, por ende, el suicidio del intelectualismo, lejos de ser su acabamiento natural. Esta es la cita de Rousselot a la que acude Echauri para comparar a Santo Tomás con Heidegger. Se basa en aquellas, en las consecuencias del planteamiento de Rousselot, que es el subordinar lo conceptual enunciable a la intuición. Subordinar o simplemente eliminar. Si esto fuese así, es poner a Santo Tomás a los pies de caballo de toda la hermenéutica que sigue a Heidegger. Y toda la filosofía del siglo XX a partir de los años 40, que fue un giro del lenguaje. Y esto, lo grave es que lo publiquen en el 1971. Lo grave es que esto, y que se ponga el sello, ya, porque digo, es un musén. A ver, con toda la buena voluntad y todo lo que aporta para el estudio. Pero cuidado, porque si esto fuese verdad, de que el intelectualismo de Santo Tomás se salva frente a Heidegger, porque lo importante es la fase intuitiva antes de la fase locutiva, si esto fuese así, es poner a Santo Tomás a los pies de caballo de todo el giro lingüístico posterior a Heidegger. Y como ejemplo de este giro lingüístico, he recordado la cita de Gadamer, que resume la tendencia del propio Heidegger. No la citaba Canals, porque Canals estudió hasta lo que estudió. Pero ya en 1960, Gadamer, en su libro Verdad y Método, formula esta tesis y la escribe en alemán, para que quede claro que no es un problema de traducción ni tendencioso del profesor. El sein, das Verstanden werden kann, ist Sprache. El ser que puede ser entendido, verstanden es el entender, por mucho que se quiera traducir por comprender, el ser que puede ser entendido es lenguaje. El ser que puede ser entendido es lenguaje. Esto Gadamer en 1960. Ahora viene un tomista que dice, quiero comparar a Santo Tomás con Heidegger, y porque Heidegger critica el mundo, la fase intelectual conceptual, dice, no, pero es que Santo Tomás también, ya lo decía Rousselot, lo importante no es el concepto, es la intuición. Bueno, entonces vienen todos los heideggerianos posteriores, ya veríamos por qué, y toda la filosofía posterior que dice, no, si el entender es lenguaje. ¿A dónde vais vosotros? No sé si me explico. Ha sido decir, bueno, pues esta temática, esta objeción de Rousselot, Canals la asumió como el modelo de intelectualismo intuicionista en la escolástica tomista contemporánea. Y claro, el objetivo desde la propia tesis de doctoral de Canals fue decir, sí, pero es que la plenitud del entender es el concepto, pero como plenitud de la fase intuitiva o de la identidad del acto del entender con el inteligible. Porque el acto de sí es comunicativo y en el acto de entender se comunica en un concepto que es palabra. Cuando uno más contempla a otro, más cosas tiene que decirle. Y esta es la realidad. Cuando uno mira a otro, contempla a otro, le quiere decir cuánto le quiere. Y cuando uno mira una película que le ha gustado, después al salir, quiere hablar de la película. Es lo típico. El cineforum. Fem un cineforum. Hem de veure la película i després anem a parlar de la película. És així. La realitat no se puede cancelar, se tiene que harmonizar. No se puede parcializar, se tiene que harmonizar. No se tiene que eliminar a los que molestan, sino integrarlos en un proyecto común en todos los aspectos de la vida personal y social. Y política. Lo decimos en Barcelona el 14 de enero de 2016. Bien, fin de la clase, que ahora vienen los buenos, los históricos políticos. Bien, ahora ya se acabó la clase.